Vamos a dialogar con Gabriela, que está en este estanque, llama un poquito la atención porque hay zapallos gigantes. Y bueno, cuando vimos esto, nos animamos a dialogar con usted, Gabriela. Cuénteme un poquito qué es lo que está mostrando y de dónde son. Nosotros somos de Córdoba, de una localidad llamada Colazo. Vivimos en el campo, sobre la ruta provincial número 10. Y esto es un poco iniciativa de nuestros hijos, son ellos los que lo siembran, lo cosechan, y de ellos surgió de venir para esta exposición rural de Palermo. Gabriela, ¿y todos los zapallos que hacen ustedes son así, de grandes? Sí, porque la variedad se llama Gigante del Atlántico. Ajá. La semilla es traída de Estados Unidos. Ajá. De la que ahí hacen el concurso de zapallos gigante o que adornan las tranqueras para Hollywood. Y nosotros la sembramos en nuestra casa, y usted ahí puede ver en la imagen todos sí, los zapallos, que no es uno ocasional el que trajimos. ¿Y cómo se hace para comercializar esto? Y bueno, se comercializa o en dulceras o se comercializa en el mercado. Bien. ¿Cuánto pesa un zapallo de esto? Nosotros que trajimos, uno pesa 75 kilos y otro 77 kilos. ¿Y son todos más o menos así? Sí, sí. ¿El tamaño? O sea, de 30 a 40 kilos a 90 lo que se cosecha. Suponemos que anda a tener algún camión para sí, sí, después para sacarlo no es tan sencillo, pero bueno, todo se puede. ¿Y únicamente estos zapallos o también hace otro tipo? No, únicamente esto, porque en realidad, como le contaba, lo hacen los chicos, que uno de ellos tiene aves de raza, entonces lleva a las exposiciones sus aves y los zapallos. ¿Cómo se llama esta variedad? Gigante del Atlántico. Gigante del Atlántico. Y es especial para hacer dulce o zapallo en amigo. O zapallo en amigo. O sea que tenemos que salir de lo que decimos, el zapallo de Angola es el mejor para... Este es igual... o mejor. Sí, uno no quiere ser, decir el mejor, pero es muy parecido igual al zapallo. Porque ya. El dulce queda bien los trocitos, no se desarma como los otros zapallos. Claro. Gabriela, ¿qué cantidad de espacio tienen para la criatura? Y al fruto de ser grande, sus hojas y sus guías son grandes en proporción al fruto. Así que se siembran cada 5 o 6 metros, 3 o 4 semillas. Y así, más o menos entre 40 y 60 mil kilos por hectárea. ¿Y ustedes venden las semillas acá en Palermo? Nosotros estamos vendiendo las semillas en Palermo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a usted. Muy amable. Gracias.